Oyente, tengo que hablarte de un tema delicado. Sabes que hemos empezado con la campaña de los bitácoras, ¿verdad? Pues tenemos al Olimpo de nuestro lado. ¿Por qué digo esto? Pues porque cada vez que votáis a otro podcast o simplemente no votáis, cae un rayo fulminante encima de un gatito monísimo. Así es, hemos comprado dioses. Así que si no quieres tener dioses furiosos fulminando gatos con rayos, vota a Hot Factory como mejor podcast en los Bitácoras 2014. ¡Salva a los gatitos! Y además, te digo un truco. Si votas con tu cuenta de Twitter o Facebook, salvas dos gatitos. Es que nadie piensa en los gatitos.